Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Hey! ¿Qué pachacha, mi gente pechocha? Bienvenidos una vez más. Oigo una pequeña risita. Sí, super fail, Charmin, super fail. Nadie escuchó, amigo, nadie escuchó. Lo bueno es que nadie más escuchó más que nosotros. Pero bienvenido a mi estimado Zap Po Rules las nalgas. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 89 del Puner Podcast, que yo ya me estaba emocionando diciendo que era el 90. No, apenas van 89, pero la próxima semana ya son 90, amigo, no te apures. Ya, 90 episodios muy buenos. Sí. Tenemos el regreso, el epic comeback, el que todos esperaban. El estimado Ernesto Saldaña. Hola, Charmín, buenas noches. Un gusto estar de vuelta. Estoy nervioso, ya no recuerdo how to Pogner. Pero aquí estamos. Se va a poner chido. Ahora sí puse cosillas en el Trello y hay muchos temas. Va a estar interesante. Muy bien. Oye, pero ¿por qué pusiste los temas de hace 8 semanas, Tito? Oye, ah, oye, no. Perdón, ¿no hiciste el episodio 81? ¿Siguieron sin mí? Sí, Tito, esto no se detiene. No es como otro show del miércoles, que no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero de repente se desaparecen. Oye, solo te voy a decir que... que nos llegaron aquí unas misivas de un tal vaquero. Sí, Tito, necesitamos necesitamos explicaciones. Tenemos claro, preguntas claro. Y tú debes de tener las respuestas. Claro, mira, la verdad todo es que fui a criar velociraptors y ya estoy de vuelta. Hubo un desmadre en el parque y pues me regresaron, ¿no? Oye, ¿en cuál parque? ¿El Tangamanga? El parque Tangamandapio. Oye, No, hombre, el parque que estaba ahí al lado del Cobache, amigo. Oye, episodio 89, He's Back, con foto de portada de Dark Knight Returns. Claro, te escogí una portada bonita, Tito, para tu triunfal regreso. Oye, qué bonito, el Caballero de la Noche regresa, ¿no? Hasta en español se oye. Sí. Es más, te voy a imprimir ese y te lo voy a regalar. Es el episodio en el que regresaste. Va. Oye, oye, hicieron un buen trabajo, por ahí escuché el último Powner, desafortunadamente nada más escuché la primera hora, pero pude estar en el chat. Fíjate que estar en el formato del chat está divertido también, está padre estar del otro lado. ¿En el chat? Claro. Dice por ahí Belly que guaca la Batman, ¿qué? Alguien no dale gusta, un golpe a ese niño. ¿Que no le gusta Batman? Dale unas nalgadas, Charmín. No, es Danister el que dice guacala Batman, porque a él no le gusta Batman. Ya lo ha dicho, la otra vez lo dijo. Sí, lo dijo en el episodio que estuvo. Oye, espérate que... ¿Cómo? ¿Y ya por eso vas a dejar de ver a Batman Charmín? No, no. Con Danister, no, la verdad. Con Danister veo lo que me recomienda, no lo que no le gusta, amigo. Ah, muy bien. Oye, muy la bien. Verdad es que mi ausencia se debe a que fui al muro, más allá del muro, a una excursión. Y regresé, ¿no? Regresé. Oye, dicen que fuiste más allá de la cúpula del trueno. Así es, fui y regresé. Y regresé para contarlo. Y aquí estoy en el episodio 89. Dice Danister que manden agua. ¿A qué se refiere? Ya me perdí de los chistes. Los chistes locales yo tampoco sé. Supongo que se está calcinando allá en Tijuana. O algo así. Oh, claro. Por acá está nubladito. Está muy a gusto, la verdad. Pero bueno. Que le cortaron el agua, dicen. Pues es que hay que pagar, mi Danister. Hay que pagar. Oigan, denme un minuto. Sigan hablando. Claro que sí, pues vamos entrándole, mi estimado Tito, vamos entrando con las noticias. Esto es del 5 de junio, yo no lo había visto. Fue en la Comic Con de la India. Es un pequeño, muy pequeño, de que serán 40 y 30 segundos. Sí, son como 30, 25 segundos de una especie de teaser de Capitán América Civil War. Ajá. Pero es más cortito, ¿no? Son como 20 segundos. Ya en acción, digamos, son como 10, 15 segundos. Es un super helicóptero, helicarrier, máquina monstruosa del cielo. Y se ve Crossbones, se ve Capitán América y es todo. Sí, claro, Sí, muy, muy cortito. Yo también lo vi. ¿Qué esperas de Civil War? Pues por ahí dicen los gags que es como Avengers 2.5. Y pues... Esos gags están muy buenos. Esos de Avatar con Aang, Avatar con Korra, ¡boom! Civil War. Sí, están muy chidos. Pues... Yo en lo personal espero más de Civil War que de Avengers Age of Ultron. Yo también estoy de acuerdo con Tinto. Estoy de acuerdo con Tito, la verdad. ¿Es Tinto porque juega Splatoon? No juego Splatoon. ¿No tal juegas vez... Splatoon? ¿Por qué? Tengo el demo, pero... sí me interesaría en algún futuro. Pero bueno, oye, no desviemos el tema. Civil War. Creo que... El hype se acaba de subir con Spider-Man. Uf, Spider-Man. Hay rumores y ya está confirmado que va a estar Spider-Man. Ya está confirmado. Aunque no va a tener un gran papel. Participación. Va a ser más como cameo. Pero está bien, con ese simple cameo va a levantar el hype. Sí, está padre que te introduzcan a Spider-Man sin albur en Civil War, ¿no? Y también me gusta que ya no hagan presentar el origen. Claro. Sí, eso está chido. Quedó este chavo que le ganó a Ender, ¿no? ¿Cómo se llama? Asa Butterfield. Asa Butterfield, ajá. Pero el actor que quedó, ¿cómo se llama? Tom Holland. Yo no lo conocía, la verdad. Ha tenido muy pocos papeles. El más relevante es el que tiene en Lo Imposible, que es uno de los morritos. Pero, pues, tengámosle fe. Sí, claro. Va hacia un Spider-Man mucho, mucho más juvenil, ¿no? Sí, atrapar a las chiquillas de 17. Más joven que Andrew Garfield, ¿no? Sí. Tom Holland tiene 19. Oye, cualquiera está más joven que Andrew Garfield. ¿Cuántos años tiene? Tiene como 33 años. ¿Ah, neta? Sí, cuando hizo Spider-Man 1 ya tenía 29 casi. Y de hecho ahorita tiene 31. Se ve más joven, ¿no? Se ve más joven. Tiene cara... Pues de pendejo, ¿no? No, cara como de Spider-Man, flaco ágil. Pues sí, lo la que era. Sí, espero mucho más de Civil War, la verdad. Yo espero ver... Me gustó, pero... Por ahí decían que es como una hamburguesa de varias carnes, que te la comes, está muy rica y todo, pero te la comes como que muy a fuerza, como que no la digieres muy bien. ¿Sí me explico? Sí. Muy pesada, no alcanzas a disfrutar cada sabor por individual. Sí, es que es capa de pan, queso, lechuga, jitomate, pan, mostaza, pan. Pepinillos. Pepinillos. ¿Dónde están mis pepinillos? Bajo tu lengua, Tito. Uf, es burbujeante o burbujoso, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Oye, espera, ya me acordé de los Pawners que divagamos mucho. ¿Qué más hay que decir de Civil? De eso se trata, no, yo espero. Ah, del teaser, pues nada, te digo, sale Capitán América, sale el pie de Hulkbuster, creo. Sí. Y Crossbones, y es todo. Pero de hecho, bueno, no sé si tuviste el mismo, pero lo vi con una calidad terrible, como grabado de celular. Sí, es un grabado de celular así horrible. Tal vez en la Comic Con San Francisco también lo pasen, o algo más extenso. Sí, claro, ¿algo más que hay que decir? Pasamos a la siguiente nota. Pues espero ver más acción de Emily Van Camp, conocida como Sharon Carter en la película, Agente 13. Oye, ¿quién la dirige? ¿La dirige quien hizo...? Los hermanos Russo. Russo. Es Anthony y Joe. Son los de Winter Soldier, ¿no? No. Sí. Winter Soldier es muy buena, la verdad. Es muy, muy buena. Muy buena. Pero bueno. Me acuerdo que cuando Charmín la fue a ver, llegó y me dijo, dude, ¿ya viste Capitán América? Ahora entiendo por qué la movieron al mismo tiempo que Batman contra Superman. Sí. Oye, hablando de películas, a propósito, ¿ya vieron Dragon Ball? No, pero el buen Belly que estuvo aquí compartiendo su opinión. Sí, claro, yo lo escuché. Yo fui partícipe del hashtag ya dejen hablar a Beli. Sí. Véanla para que me digan qué razón tenías, papá. La voy a ver, por ahí buscaré algún torrent. Sí, vela. Pero bueno, hablaremos de eso después. Oye, ¿qué onda con estas fotos que salieron de Entertainment? Batman v Superman. Pues nada, unas cuantas fotos para emocionarnos. Es una con Bruce Wayne y Diana Prince. Ajá, que es ya es Gal Gadot, ¿no? Como es tal. Gal Gadot, ajá. Otra de Batman con su batiseñal. Esa me gustó. Podemos ver también a Lex Luthor con cabello. No me gusta cómo se ve esa peluca que le pusieron. Oye, sí. ¿Qué onda con ese Lex Luthor? ¿Por qué tiene pelo? O sea, nos van a presentar que es bueno y se vuelve mal, o por qué, no entiendo. Desconozco cuál sea el papel exacto de Lex Luthor en la película. ¿Tú sabes, Asaf? No, la verdad no tengo ni la más mínima idea, pero lo que sí sé... la verdad no sé. Es que estaba entre que fuera la presentación de Lex Luthor... Y la otra es que sí tengo un papel mucho más importante, que es el de, pues, la persona que logra unir a Batman y a Superman para derrotarlo. Oye, pero ¿qué onda con ese pelo de Jesse Eisenberg? Parece el Pato Zambrano. Sí, aparte está cagado porque este Jesse es como chino. Y no sé, cuando lo en las fotos donde lo tiene el cabello un poquito más largo, no se le ve como en la foto que postearon, o sea, es realmente muy diferente, se ve, no sé, hasta como si lo tuviera sucio, se le ve feo ese cabello. Se le ve tieso, desaliñado, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, habrá que esperar, también esta foto de... ¿Es Zack Snyder? Sí. Zack Snyder con Ben Affleck. Sí. Ben Affleck, ese Ben Affleck le faltó más gym, se ve flaco para poderlo comparar con el Batman de Dark Knight Returns. Oye, pero en la otra foto en la que sale la Mujer Maravilla, Superman y Batman, en el traje se ve más mamado, ¿o soy yo? Sí, en el traje se ve más ponchadote. Sí, ¿verdad? Pues habrá que ver, ¿qué esperan de esta película? ¿Esperan mucho? ¿Esperan poco? Pues espero no que sea igual, pero que me guste o que saliendo del cine tenga una sensación de satisfacción como cuando vi The Dark Knight Returns. Uf, es de la No, estás tirándole bien alto. Sí, yo creo que va a ser como un Jurassic World, ¿no? No, yo digo, mira, con que esté igual de buena que Man of Steel, yo me doy por servido. Sí, yo creo que se va a ir más por ese lado, sobre todo porque es el mismo director. No, dice a Embelic por el comentario del Plato Zambrano, ¡una hebilla, rápido, una hebilla! Sí, cierto, sí, vieron ese video, claro. También dice, hashtag, se le ve tieso el cabello. Pizatánico Punk dice, buenas, ¿cómo estás, Pizatánico? Un abrazo. Se nos llenó por ahí el chat. Saludo a Danster, a Cianuro, al Atomo, a Pizatónico, a Itzel. Y Waka acaba de desaparecer, ahí estaba y ya no está. Por ahí dice Belic que yo nada más les digo Daredevil. Sigo enojado con Ben Affleck por esa mierda. Hola a los que llegan. Yo lo perdoné cuando vi Argo, la verdad, para que te miento. Oye, ¿y viste Vergon Girl? ¿Perdón? ¿O quieres ver? ¿Ya viste Vergon Girl? ¿O quieres Vergon Girl? Paso, Tito, paso. No, bueno, yo no la he visto. Yo sí la vi. Pero dicen que también es una buena también. Es una buena película de Ben Affleck. Claro. Pues esos tres, la verdad es que sale en su papel de bonachón galán y pues se le da. Pues habrá que verlo. Habrá que verlo. Es como que un arma. Bueno, no un volado, pero como que promete mucho que si lo hace mal puede fracasar rotundamente. Pero bueno, ahí están las fotos. No hay nada más que decir. Se me hace un poco flaca la Mujer Maravilla. Gal Gadot, sí, Gal Gadot es muy, muy, muy flaquita. Digo, no es que quiera que se me vea gorda, pero pero sí se me hace un poco delgada. Ay, pero bueno, miren este trailer de Steve Jobs. A mí no me gusta la morra de la Mujer Maravilla, y menos en esa. ¿No te gusta? ¿De a tiro no se te hace guapa? Sí está guapa, pero no para ser Diana Prince. Bueno, Diana Prince. Y oye, también en esa foto que sale con Batfleck se ve mal. No se ve. Oye, pero para Mujer Maravilla la de antes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La de 1970. Oh, sí, linda. Linda Carter. Sí, ella sí tenía toda la. Amazon. Todo lo que quiera, Linda Carter. Uf, claro. La Neri, todavía. Se mantiene. Que tenía un cameo en una película de superhéroes, ¿no? Creo que era la directora. Sí, en la de Super Escuela de Héroes o algo así. Es la directora. Y al final dice, aquí los encierra como en un cuarto y dice, aquí se tienen que corregir, yo no puedo hacer todo. Ni que fuera la Mujer Maravilla. Y se va. De hecho, el protagonista de esa película es el chico de Gentleman Broncos. ¿No han visto Gentleman Broncos? Ya olvidé su nombre. Michael Langarán. No sé cómo se llama el tipo, pero la película, sí. Pero ni idea. Pero bueno, sí es Michael Langarán. Sí. Pero bueno, volviendo, el trailer de Steve Jobs. Se ve muy buena. Michael Fassbender, ¿no? Que se ve mejor que Aston Kutcher. Claro. Que Aston Kutcher se parece más de joven. Sí. Steve Jobs joven. Y Fassbender se parece más al Steve Jobs que nos tocó. Pues más o menos. Es que, bueno, no sé. Pero es caracterizado. Fassbender tiene un porte mucho más marcado, pero la verdad es muy, muy buen actor Michael Fassbender. Y ¿lo sientes como Magneto con el cuello de tortuga? ¿Cómo? Que si lo sientes a Fassbender como Magneto con cuello de tortuga, o si lo sientes más como Jobs. Pues no, mira, la neta es que Fassbender no lo encasillo en que sea Magneto, porque ha tenido muy buenos papeles en muchos lados, en muchas películas que son muy buenas, y pues por eso ha logrado no encasillarse en el papel de Magneto, como le pasó a este, ¿cómo se llama este otro vato? James McAvoy. No, también James McAvoy también es bueno, pero el Wolverine, Hugh Jackman. Oye, que va a ser su última película. Sí. Qué bueno. Sí, ya, la verdad. Falta algo nuevo. Wolverine Orígenes estuvo muy, muy pitera. Oye, pero esta película de Steve Jobs es la que está basada en el libro en el que por ahí alguien tiene mío. Yo lo tengo, ya lo acabé. Ah, pues ¿con B de vuelta o qué? Claro, Tito, claro. ¿Cómo quieres que te lo regreses si andas con el vaquero? Ya volví, el vaquero puede esperar. Oye, no, no te apures, Tito, ahí tengo tu libro, no se me olvida que es tuyo. Yo sé. Bueno, eso lo arreglamos fuera del aire. Esta película sale en octubre. Lo arreglamos como caballeros. A caratazos. Como verdaderos hombres. Una carrera de Mario Kart. A caratazos, no, Homero. Una carrera de Mario Kart. Oye, ay, no sé cuándo sale esta película. Bueno, no importa. Hablando de películas, Robert Zemeckis, por ahí lo entrevistaron, no sé en dónde, la verdad. Pero dice que mientras él viva, no habrá más películas de Back to the Future. Esto incluye una parte 4 o remakes. Y fíjate que tiene razón, ¿eh? Así se debe de quedar, ¿eh? Así se debe de quedar. Es que andaba saliendo el rumor, ¿no? De que iba a haber un reboot. Y más por el año, ¿no? El año 2015, que se presta para revivir Back to the Future. Tiene razón en dejar la franquicia, bueno, en la trilogía como tal. Yo haría lo mismo. Y recordemos que no se pueden hacer más películas porque él tiene los derechos. Entonces, mientras él viva, pues no va a pasar. Y quién sabe, en algún futuro, si él fallece, se haga una cuarta parte o algo, pero tiene razón en lo que dice que, por ejemplo, el cine está sacando muchos remakes, ¿no? Y, pues sí. Pues, por ejemplo, salió esta versión de Carrie con, ¿cómo se llama esta chica? Chloe Moretz. Esta de Terminator que dicen que es mala. Ah, la de Genesis. Ajá. Sí, bueno, está dividido, pero según Rotten Tomatoes, sí está mala. Oye, pero en Rotten Tomatoes, según yo, ya le pone 90 a Fast and Furious, ¿no? 80 la tenían, no recuerdo. Es que es muy subjetivo, dude. Hay películas que son, que a uno le gustan y están, y le ponen alta calificación y a veces le ponen baja, y hay unas que están bien chafas para uno, pero le ponen buena calificación, así que, pues... Sí, me entiendo. ¿Qué otra cosa? Robert Zemeckis junto con Bob Gale son los que tienen los derechos. No los va a soltar. No, claro, no, y está bien. Está muy bien. Ahí que se quede, chavos. Oye, ¿no te has topado con esta gente? Es como si quisieran hacer ahorita un remake o una continuación de Ben-Hur. Pues no. Ben Hurtado. Oye, El Chad. El Chad, ¿qué dice Chad? Ya se juntaron los comentarios. Dice por ahí... Bueno, Itzel Morales dice... ¡Ay, no, qué hueva Steve Jobs! Y luego dice, Pisatónico Punk, la neta a mí no me enojan los remakes, espero con ansias muchas, muchas Ghostbusters y Gremlins. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que esas películas van hacia Cabe, ¿no? Van hacia nuevas generaciones. No, ese fue Pisatónico Punk. Pisatónico, perdón. Cabe dice, Chloe Grace Moretz, por Dios, ¿cómo se llama? Perdónanos, Cabe, pero no todos amamos esa morrilla. Se va a ir enojado, tranquilo. Sí, no, a mí tampoco me molestan los remakes o el reboot o continuaciones, pero que estén, o sea, bien hechos. Lo malo es eso, que los que han estado haciendo, de repente, pues no les salen bien. Entonces, es que a veces siento que es más colgarse de la fama que tuvieron en sus viejas glorias que hacer algo bien hecho. Uh-huh. Exacto. Que por cierto, fue chido Mad Max, pero Mad Max está muy cabrón. Aparte, el villano es el de la primera, ¿no? Immortal Joe. Sí. Sí, Mad Max está hecho con cariño. Con todo el amor del mundo. Dice Danister, reboot de La Risa en Vacaciones, please. Ahí sí lo veo, claro que sí. Si bailas de aquí, para allá. El otro día las estaba viendo, ¿cuántas hay? Hay como, pues yo la última que supe, o sea, el último número que vi fue la 8. ¿8? Uh-huh. Oye, ¿y si bailas de aquí, para allá? La primera está completa en YouTube. Uf. Dice, remake de La Pasión de Cristo. No, tienes que hacer voz de Waka. Ah, no. ¿Cómo es la voz de Waka? No, la verdad, nunca la he escuchado. Remake de La Pasión de Cristo. Dice, el remake de Poltergeist no está chido. Sí, yo también he escuchado que no está chido. Dame unos segundos para recordar La Risa en Vacaciones. Ok. Con Pedro, Pablo y Paco. Oye, que ya se murió Pedro, creo. El que se parece a Steven Spielberg. Sí. Ya murió. Murió hace no mucho, no más de 2 años. 2 libras de cadera no es cadera. 3 libras de cadera no es cadera. Pero bueno, vámonos, la siguiente nota, amigo. Pasando del cine a la música. Y resulta que Prince, sí. Ese negrito que todos creíamos que ya estaba muerto, resulta que no está muerto y viene a decir que su música no está en los servicios convencionales de streaming. Solo va a estar en Google Music y en Tidal, que pues básicamente es estar en nada. Y ya. Hecho un tweet que dice, esencialmente el streaming le ha ofrecido a las disqueras la habilidad de pagarse a sí mismos el doble, reduciendo lo que le corresponde al artista. Pero pues ¿quién quiere escuchar a Prince ahorita? Nadie. Prince tiene rolas chidas, la verdad no sé. ¿Cuál? Prince es muy Prince. Bueno, escuchen Prince. A ver, hasta dinos una rola. No, pues así que digas, no, sí, esta de Prince no, pero, o sea, si lo he escuchado, de repente bueno, varias veces lo he puesto así en Spotify, que se escuche, y está muy ameno el pedo. Oye, ¿crees que Prince hubiera tenido más éxito si Michael Jackson no hubiera existido? ¿O es música diferente? No sé, porque no lo conozco. No, pero bueno. O sea, no ubico bien su música. Yo puro Prince Royce, amigo. Oye, Waka. Esperen, estaba viendo el cónyuge de Prince, ¿y sabes quién es? ¿Quién es? Manuela Testolini. Ay, perdón. No. Soy un tonto. ¿Qué estaban diciendo? Waka. Ese que escucho es Tito. Así es, Waka. Estoy de vuelta. Logré enviar mi cuerpo a través de mensajes de texto y estoy aquí en Poner. ¿Qué más dicen? Dicen, ¿ya hablaron del guacamole con chícharos? Y es que por ahí una controversia en Estados Unidos, donde creo que el guacamole lo están sirviendo con chícharos y la gente... ¿Qué? Es como una quesadilla sin queso. Es como una papa sin catsup. Guacamole con chícharos, nunca lo había pensado. ¿Sabrá mal? Pues no sé, tú, mi estimado Danister, ¿lo has probado? Dice, me equivoqué de podcast. Sí. Dice, remake de la Biblia, ya no hay IPs nuevas, puro remake y secuelas. Sí. Guacala Danister, que la mame Prince, ¿de cuál película habrá más secuelas? ¿La Risa en Vacaciones o La Tierra Antes del Tiempo? ¡Oh! El tiempo, ya sé. La Tierra Antes del Tiempo, ¿es la de pie pequeño? No, estoy como... Sí, era, a mí me aburrían, la primera está chida, pero... Ah, yo sí las veía todas. Con pie pequeño, cara de ala. Exacto. ¿Te acuerdan de dinosaurios de ala? Uy, también. Estaba chida, ¿eh? El final estaba... Es como el final de dinosaurios de Nani y Yavin. ¿No? ¿No se acuerdan de... Nene Consentido? Ah, ya, sí. ¿Alguien vio Sentido Tomado? No. Sí, bueno, no. Oye, ¿qué más? ¿En qué estábamos? Ya perdí el... Dice Waka que Prince fue un exitazo en los 80s, pero es muy excéntrico y la verdad es que sí es muy excéntrico. Y... Oye, por ahí. Recuerdo haber visto una película en VH1 alguna vez de Prince, pero no. Ahí te va. Ahorita que hablan de Happy Feet, que quién dijo. Itzel. Itzel dice que Prince canta unas de Happy Feet. Hace poquito me enteré que el director de Mad Max es el mismo director de Happy Feet. Sí, George Miller. Sí. ¿Qué y también el de Pequeños Genios. Pequeños Genios. Ah, ya, sí. Los bebés que hablan. Los bebés que hablan, que son como gemelos. Ah, mira quién habla, ¿no? ¿O no? No, no, no. Ah, no, no, ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. Y The Baby, el Porquito Valiente. Las dos, uno y dos. Pero bueno. Ya se me olvidó de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de... Ah, de Prince, cierto. Prince, pie pequeño. Pues ya, mira. Pasando a otra nota, hablando también de música. Apple Music ya está listo, pero... Pues ayer Atomo tocó el tema en el Estás Viendo y No Ves. Básicamente dijo que estaba muy fea. ¿Tú la probaste esa? No la probé, fíjate. Por lo mismo. ¿Y la aplicación? Tampoco. Ah, muy mal. No, no la probé porque... Porque la neta vi muy malas críticas y no tuve tiempo para descargarlo y pues ya me dio hueva. ¿Tú, Tito, ya actualizaste? Ya actualicé, llega con esta última actualización, no me acuerdo qué número es, 8.3, desconozco. La bajé, cambiaron el iconito de iTunes, ya es como blanco con rosa y azul. Ajá. No la probé, la verdad no me interesa mucho, prefiero... Seguir con Spotify. Sí. Seguir con Spotify o escuchar mis canciones. Dice, pregunta cabe que por qué tenemos bachata de fondo, porque es Prince Royce. ¡Ah! No, ya vamos a cambiarle, listo. Había quejas, ¿no? Que está, le falta, es un digno competidor de Spotify, pero tiene pedos como de la letra muy chica, bla, bla, bla, cosillas que me imagino que van a pulir con siguientes. De hecho dicen que está muy bien la app, pero que sí, la usabilidad es muy mala. ¿Crees que veamos algo mejor en iOS 9? Pues claro. Yo creo que después le va a llegar una actualización a la aplicación. A la aplicación y listo. Digo, denle, ya que está al aire la aplicación, denle unos 6 meses para que la acaben de pulir, siento yo, la verdad. Sí, la verdad, creo que lo único que está chido es lo de radio. Que eso lo puedes usar sin usar el servicio. Aunque casi ya no oigo el radio de iTunes. Pero bueno, nada más que decir de Apple Music, que le vaya bien. La siguiente nota está buena. ¿Quieren que pasemos a la siguiente nota? Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece botella de Coca-Cola. Pero bueno, dale, Tito, dale, dale. Amazon en México. Mamazon en México. Que ya tenía presencia, ¿no? Pero creo que solo en Kindle. En libros digitales. Sí, solo para libros. Claro. Y ahorita llegan varios departamentos. Llega relojes. No recuerdo. Electrónica, bla, bla, bla. Bueno, el chiste es que tiene que. ¿Menos de una semana? Sí, creo menos que salió de una semana. Lunes, ¿no? Sí, de hecho sí. Tiene electrónicos, videojuegos, deportes, hogar, herramientas, salud, bebé, relojes, música, películas y libros en formato físico. Llegan amigos, computadoras y libros, dice Danister. Que de hecho la primera compra en Amazon México fue un amigo. No sé si el amigo de Ike, este personaje de Fire Emblem. Que por ahí... Al principio que salió, estaban dando los juegos más baratos. Creo que un Arkham Knight te costaba 899 y en tiendas tú lo encuentras a 1100. Uh-huh. Entonces pues, estaba bastante chido. Después regresaron el precio a su precio normal, 1000. Y Y recordemos que haciendo compras arriba de 600 pesos, el envío es gratis, ¿no? Pero creo que había unos errores que no te daban el envío gratis, ¿eh? Algo así. Ah, ok. La verdad no lo he probado. Vamos a darle tiempo, amigos, lo mismo. Deja que se asiente. Era justo que llegue Amazon. Está chido porque tú puedes vender en Amazon, ¿no? Y como que puedes aprovechar toda la logística que ellos tienen para mandar tus productos. Eso está chido. La verdad, la última vez que compré en línea fue en Mercado Libre. Y desde ahí no lo he vuelto a hacer. No suelo comprar mucho en línea. ¿Ustedes compran seguido en línea? Yo acabo de comprar el lunes un juego para el Game Boy. Yo sí, un poco, pues compré la... Bueno, Jules compró la pantalla de su iPod y pues hago muchos pagos en línea también. Uy. Ah, claro, pagos lo entiendo, pero me refiero a traer cosas, pues. Algo con envío. Sí, pero yo prefería comprar en eBay que comprar en Mercado Libre. Yo. Claro, sí, eBay está mejor. Yo aquí he comprado tres cosas en Mercado Libre nada más. Aclárenme una duda, ¿Amazon Estados Unidos tenía envíos a México o solo ciertas tiendas? Ciertos productos nada más. Ok, que de hecho te manda cosas incluso de Amazon de Estados Unidos, ¿no? O sea, te dice que el producto es importado. Ah, eso está cool. Sí, está padre, la verdad. Sí, yo también pienso que en unos 6-4 meses que el servicio esté más establecido, y pues se va a poner chido. Oh, sí. Oigan, el chat, ¿qué dice el chat? Dice, ¿dónde me quedé? Dice, demasiado rápido. Tragazón, o sea, Amazon, o sea, Mamazon, dice, me sale más barato comprar viniles ahí que pedirlos de Estados Unidos, dice Atomo. Dice Bellic. Deja que se asiente, hashtag. Dice Bellic, el único puente que importa es el Prince of Persia. Exacto. Dice... No quiero que hagan un remake de Prince of Persia, pero quiero que hagan una remasterización de los juegos de las Arenas del Tiempo. Uf, Sands of Time estaba muy bueno. Hasta el 3 estaba chido, el de Two Sí. Que tenía como mi favorito era el Warrior Within. Sí, que desbloqueamos los guantes de Rayman, ¿no? Ah, sí. Y la sí. Que era un sable de luz también, ¿no? Sí, dicen que... Es que los tres son buenos. El primero es un parteaguas. Entonces... según la crítica, el más chido. Pero el 3 tiene lo suyo. Dice. Tu es culpa de Charmín. Claro. Culpen al niño. Spotify les va a mamar. No sé de qué hablan porque iPhone 4. Yo uso Spotify y está culero. Oye, ¿qué pedo con el logo de Spotify verde Hulk? O verde avispón verde. Pues lo aclararon un poquito. Sí. No lo he visto. Pero solo para móvil, ¿no? Porque, no, bueno, también en... Ah, no, en la compu no. ¿En el A, no? Pues es que tengo habilidades secretas, amigo. Puedes escuchar Spotify por ahí. Hagan un hashtag, por favor. Sí, en uno. Uf, Amazon en México está hiperverga. Llegan amigos con computadoras y libros y ya. Deja que se asiente. Pero bueno. Venga, venga lo que sigue, mi estimado Tito. Claro que sí. Hace uno o dos días fallece nada menos y nada más que el creador o el padre de los mensajes de texto. Su nombre era Matti Makkonen. Matti Makkonen, un ingeniero finlandés. Algunos datos de los mensajes de texto. Aún con WhatsApp, Line, bla, bla, bla, se siguen mandando 350 mil millones de mensajes cada mes. Bueno, no sé si cada mes, pero alrededor del mundo se envían 350 mil millones de mensajes. El primer mensaje de texto es enviado al director de Vodafone, no Bonafont, Vodafone, Richard Jarvis, deseándole feliz Navidad. ¿Ustedes siguen mandando mensajes de texto? Sí, de repente. Sí, cuando no hay internet y tienes que mandar algo y no te alcanza para la llamada. Es como cuando, es parecido a lo que decían de que con la llegada del mail iban a desaparecer el correo, ¿no? Yo lo siento algo parecido con la llegada de WhatsApp. O sea, sí desplaza totalmente a los mensajes de texto, pero no los borra del mapa. Ajá. Sí, no los erradica. Sí. ¿Te acuerdas de los mensajes polifónicos o no? No era así. Que... ¿Cómo? Ah, los mensajes multimedia. Sí, mensajes multimedia, exactamente. Que te cobraban más, ¿no? Ya sé, que en las revistas, bueno, todavía viene, pero venían, envía a tal y te venía una imagen con los mensajes. Yo me acuerdo en una fiesta que no sabía si tenía saldo o no, y mandé un mensaje. Y ya estaba un poco pasado de copas y le decía a mi amiga, es que no sé si salió el mensaje, ¿cómo sé si les llegó o algo? Y ya lo que hizo fue agarrar mi celular y mandarse un mensaje a ella y ya salió, ¿no? Y dice, no, sí tiene saldo. Y se me hace curioso pensar en eso ahorita porque, pues sí, ahora con WhatsApp, con Facebook Messenger, con Telegram Line, pues te avisa, ¿no? Bien. Que tu mensaje fue enviado, ¿no? Claro. ¿Esa era antes del visto? Sí, antes del visto y de la primer palomita. Era cuando la gente te contestaba cuando quería y podía. Exacto. Ya sé. Yo mandaré uno o dos mensajes al mes, casi no. Es raro. Sí, es. Pues descansa en paz. Sí, descansa en paz a los 63 años. Ah, y también que se murió... Jacobo Zabludowski. Uy, claro que sí. Digo, no vamos a decir mucho, pero que no hay tengamos... Hay sentimientos importados, ¿cómo se dice? Encontrados. ¿Por qué? ¿Quién, con Jacobo? Porque, Sí, ¿cómo? Pues es que sí tuvo una gran trayectoria, pero también tiene un oscuro pasado. Ah, claro, que tenía, ¿qué? ¿70 años de periodismo o cuánto? No recuerdo. Sabe, pero... Era una carrera muy larga como mi... No, no sé. Oye, que se nos fue al hospital nuestro Stan Lee. Ay, Dios mío, espérate. ¿Es noticia de última hora? Oye, por ahí dicen que Asaf es del PRI. Asaf, no, justamente Asaf por eso por tengo paz. Sentimientos encontrados. Justamente por eso, porque el señor Jacobo Zabludowski tuvo una gran carrera, muy notable. Pero el vato sí era acá, del régimen. Ya no nos asustes, o sea, Stan Lee solo estuvo un par de horas. ¿Vieron esta entrevista terrible de Jacobo a Salvador Dalí? No, sí la vi posteada en varios lugares, pero no me animé a verla. Bueno, yo. Dicen que sí está terrible. Dice Waka, por comprar Fire Emblem... ¿Ya salió Fire Emblem? Desconozco. Se veía chidito. Yo jugué el pasado. Ah, ¿cómo se llama? ¿Awakening? Está chido. Dice... Traen su fiesta ahí en el chat. Traen su fiesta. Pero está chido el chat, ¿eh? Yo he estado. Se pone divertido. El chat. Oye, esto sí me lo tienes que explicar. Esta, la verdad, no la leí. ¿Cómo que se infiltran en el estudio de videojuegos? Resulta... Porque ya vamos a entrar con videojuegos. Resulta que hay un tipo que dijo, mira, ahí hacen videojuegos. ¿Y si me meto? Y pues lo que hizo es que las puertas se abrían con huella digital o algo parecido. Entonces lo que hizo fue que siguió a alguien que abrió la puerta... Y simplemente se metió con él. Y el chavo que abrió la puerta no le preguntó nada. Es como, sí, pues trabaja aquí, X. Dice el chavo este que se puso su playera de Doctor Who, pues para como estar así ad hoc, ¿no? En el estudio de videojuegos y super nerdos y así. Dice que nadie le preguntó si trabajaba ahí. Que andaba sentándose de silla en silla, por ahí caminando, que a las 12, a mediodía, era como que la hora de la comida y tenían como su comedor, ¿no? Entonces simplemente llegó, se sentó, comió y se puso a platicar con la gente. Resulta que están trabajando en un juego llamado Keystone, que va a ser un... Oye, antes de que continúes con la nota, ajá, ¿dónde pasó esto y qué estudio es o cómo? Es Digital Extremes en Canadá. Ajá. Es la compañía que hizo un juego que se llama Warframe. Oye, ¿y no fue por ahí un tal ML hecho? No, no creo. ¿Ah? Y bueno, el punto es que ya que estaba ahí sentado en el comedor, pues ya si ves a alguien en el comedor, en tu empresa, en la que solo entra gente que trabaja ahí porque entras con tu huella digital en la puerta, pues supones que el que está sentado junto a ti no, pues no tiene pedos, ¿no? Puedes hablar libremente. Y le dijeron que estaban trabajando en este juego, Keystone, que es un FPS con cartas. Y no le explicaron mucho porque me supongo que si se ponía a preguntar mucho sobre el juego, pues la gente iba a decir, pues, ¿qué no trabajas aquí? Deberías de saber, ¿no? Y pues ya, eso es todo. El cuate este publicó su historia en Reddit, pero creo que la tiraron, le pidieron a Reddit, no sé, o qué. El chiste es que banearon la historia, pero alguien la logró rescatar. Oye, ¿el juego es Hearthstone o Keystone? Keystone. Keystone, ¿verdad? Okay. Que es, dice que es un FPS con cartas. Dice que había figuras de Funko, no sé si las ubiquen. Claro. Animales de peluche, muchos Play 4 y Xbox One ahí. Y pues ya. Pues ahí lo tiene. Se mete y se mete y se mete. Sí, dice que... Como el vaquero. Que por ahí de las 6 de la tarde... a las 6 de la tarde simplemente empezaron a pararse la gente, a despedirse. Y que ya, que simplemente se paró y siguió alguien a la salida. Y que un chavo hasta le dijo, nos vemos mañana. Ah, pero entonces no lo corrieron. No, estuvo todo el día ahí y como si fuera un trabajador. Oye, qué chingón. Si pudieras entrar a un estudio, ¿a cuál entrarías? Un día. No sé, la neta. ¿No? ¿Tú vas a...? Igual y a Nintendo. ¿A un estudio? Imagínate. Ajá. Entraría... Ay, no sé, me daban ganas de entrar, por ejemplo, a Konami, pero ya no. También, a Epic, pero ya no. No, ¿sabes a cuál me gustaría a mí? A Rocksteady. Dos, tres. Yo creo que me iría por Ubisoft Montreal. Ubisoft. O París. Pues bueno, Dice Atomo que al... Capibara Games. Capibara Games. Dice, no menciones a Lechuga que se va. Perdón, Delic. Ya no lo recordaré, es triste. Son antisociales y les dio miedo preguntarle qué hacía ahí. Le dijo, nos vemos en la fiesta, Richter. Exactamente. Exactamente, Danister. Se cabe a Square Enix sin pedos. Estudio, Itzel se metería con Konami. Danister a Intelligent System o Atlus. Y pues ya son todos. Yo digo que me metería a Nintendo ahí a la parte de desarrollo y liquearía todo lo que han estado trabajando en Reddit. A la parte de Nintendo Research. ¿Qué es? Research and Development. What? Exacto. Bueno. Bien, pues ahí está el tipo que se filtró. Oye, ¿qué onda con este fail? ¿Liverpool? Oye, Liverpool es parte de mi vida. Liverlol. Liverplol. Liverlul. Que ponen a la venta The Rise of the Tomb Raider, pero la imagen que usaron es una imagen que hizo algún travieso, ¿verdad? Que en portada dice Rise of the Tomb Raider We Fuck It Up Edition. Ajá. LOL. Que hay que recordar que está mal, ¿no? O sea, para empezar, es exclusiva de Xbox One, al menos por el momento. Por un tiempo. Ajá. Entonces, pues doble fail. Hace poquito quise ver la imagen, pero ya la quitaron. Sí, oye, luego, como empezó a sonar mucho, luego la quitan. Por ahí corrieron a alguien. Oye, no sé si vieron, pero hace poquito hubo un fail con la página de la WhatsApp de Facebook. ¿Qué dijeron? Sí, le cambiaron el logo, amigo. Le pusieron el logo del Tec. No. Fue un súper troleo. Ya sé, pero bueno, Rise of the Tomb Raider, ¿es de Crystal Dynamics también? Sí, ¿verdad? No sé, no me acuerdo. No. Con oye, esta chica guapísima que hace la que captura los movimientos de Tomb Raider, de Lara Croft, se llama Camila Luddington, búsquela. A ver, Camila. Muy guapa, muy guapa, creo que es británica. ¿Camila qué? Luddington. Por ahí oye, sí, está guapa. Se la ando invitando por unos tacos. Y es la que sale en Grey's Anatomy. Bueno, sale en las temporadas, creo que desde la 9. ¿Quién? Desde la 9, papá. No manches. ¿Qué cosa? Desde la temporada 9 de Grey's Anatomy, nada más con eso tienes. Ah, ¿en quién, Camila? Sí, la chava esta. Creo que desde la 9 o desde la 8, no me acuerdo bien la verdad. Desconozco, no veo Grey. Son 11 temporadas, Asaf, y todavía siguen sacando. Pues la temporada es como de 20, ¿no? O 24 capítulos. Son 24 capítulos por temporada, de 40 minutos cada uno. Pero sí está. Oiga, quiero mandar un saludo a Fátima que nos está escuchando por ahí. Saludos. Fátima, ¿quién? Está riendo de mi voz. Pues es que tienes voz chistosa, ¿qué quieres que haga? Yo no la veo en el chat. Yo tampoco la veo en el chat, pero me mandó un mensaje. Hay un guest, hay un guest, probablemente es ella. Ah, ok. Pues bueno, un saludo para Fátima. Fatirriskis. Muy bien. ¿En qué estábamos? ¿Qué? ¿Cómo que va a desaparecer? Ya te... Bueno, Arena de otro costal. Camila Luddington, Grey's Anatomy. Vamos a lo que sigue. Estos controles volantes. Volantes, básicamente, ajá. De Zelda y todo para Mario Kart 8. ¿Los vas a comprar, Tito? Ahí te va. El bundle de Wii U que compré venía con el volante... Venía con un control y con el volante rojo, ¿no? Que es, podría decirse, el volante de Mario. Exacto, el volante... Sí, porque trae la M. ¿De hecho? No es cierto. Trae la M de Mario y es De hecho está muy bonito el volante. El control es rojo con los botones... Azules, ¿no? Azules, amarillos... No, creo que son amarillos. Como si fueran los botones de la... Del overall. De hecho, por aquí lo tengo. Y la verdad, ya tengo un volante, no necesito otro. Casi no juego con el volante. Y lo que no me gusta es que solo es el volante. O sea, me hubiera gustado que fuera el volante y el control. Muy bien. El control. Creo que, bueno, el control de Zelda ya existe, el dorado que tiene la Virgen de Guadalupe atrás. Exacto. El control de Toad no existe. Bueno, sí, pero no con esta combinación de colores. ¿Y qué tal? ¿Precio de $11? No lo sé. ¿$11? ¿Cuánto es? ¿150? Son... ¿200? $172. $171. El costo del de Zelda es de $15 y el de Toad, que es azul, cuesta $12. Uy, pobre Toad, no lo quieren. Pues la verdad, no veo por qué, no le veo la utilidad de comprar el volante de Toad o de Zelda, solo que eres muy fan, pero, si es lo que te gusta jugar con volante, pues, compras el volante normal, ¿no? O sea, no le veo, no está muy padre, pues, en sí, lo personal. Pero, ahí está, así es. Estimado, seguimos siendo Mixler de niños sin Patreon, entonces niños sin Patreon. Corto y regreso. Esto en menos de 5 segundos, al igual que en la jugada, para que para que no se vaya, amigo. En 5 segundos regresamos. Claro que sí, Javier Alarcón. Con Tony de Valdés. ¿Listo, amigos? ¿Listo? Sí. Dale, dale. Pues voy a dar otros 5 segundos para que les regrese a ellos el audio, el recargue de nuevo. Y esperemos que ya esté cargado de nuevo. Tito, cuenta las malas lenguas de la internet que posees Batman Arkham Knight. Claro que sí, amigo. Soy poseedor de un Arkham Knight. Cuéntanos, Tito. Cuéntanos sobre la siguiente nota. Ahí te va. Pues para empezar, el lanzamiento de Arkham Knight este pasado 23 de junio pues tuvo muchos problemas, ¿no? Ya se había retrasado unas 2 semanas, un mes, no me acuerdo. Y sale el 23, pero la versión de PC presenta problemas, ¿no? Problemas de tanto de rendimiento como glitches, como cosas que no deben pasar y que te afectan la experiencia, ¿no? Por ahí hay una imagen en la nota que sale ¿cómo se llama el director de Vault? Ya le di su nombre. El CEO de Vault, ¿cómo se llama? ¿De Valve? No sé cómo se llama el CEO. ¿Quién es su nombre? Alguien diga. ¿Gabe? Alguien. ¿Gabe Newell? Gabe Newell, así es. Sale Gabe Newell con el traje de Arkham Knight, apuntándole en el suelo a Batman, ¿no? De hecho, por ahí les voy a poner la imagen. Porque obviamente con el logo de Steel, o sea, como diciendo que tú mataste a Batman en PC, y tiene razón, ¿no? Yo de repente he visto los de Batman en oferta en Humble Bundle o en Steam y no me animo, amigo, eso es, no sé por qué, pero por alguna extraña razón preferiría tenerlos para consola. Ah, ok, sí, es totalmente válido, pero de hecho están baratos. Yo vi los 3 en menos de 500 pesos. Sí. Te hablo de Asylum, Origins y City. Que en lo personal, antes de Arkham Knight, me parecía el mejor, el City. Pero bueno, llevo el 13% de Arkham Knight, entonces no puedo decirte que es superior a Arkham City. Me falta jugarlo más, pero por ahí puse la imagen, pero no es es un gran juego, la verdad. Si jugaste Arkham Origins y después juegas Arkham Knight, sientes como toda la diferencia entre Warner Montreal y Rocksteady, o sea, quienes son los creadores de Arkham, de la franquicia Arkham. Oye, ¿ajá? Que dice Cianuro, oigan, ya vieron que Warner estaba consciente de los errores, pero les valió verga y aún así decidieron sacarlo. Sí, de hecho. Al puro estilo de Ubisoft. De hecho, ellos sabían que el juego no estaba listo. Dijeron, luego le sacamos un parche y nos lo parchamos como a la gente que lo compró. El episodio pasado, ¿no? Comentábamos, no sé si aquí o en el otro show, que por qué sacarán las cosas si no están realmente listas, ¿no? ¿Por qué no todos pueden ser Bethesda? LOL. Oye, pero Bethesda sacó Skyrim. Y Skyrim en P3 era un fracaso. Otra cosa de Arkham Knight, tenía una fallilla en PlayStation 4, que ya la arreglaron. Era que cuando veías la tabla de puntaje o de leaderboards, ¿cómo se dice en español? Sí, los puntajes. ¿Los puntos más altos? Sí, no la podías ver. Que no afectaba la experiencia en nada, pero ya hace poquito lo revisé y ya está bien. Al menos en lo que yo he jugado no he tenido ningún glitch que me rompa la experiencia. Al contrario, es una ciudad mucho más grande que la que vimos en Arkham Origins. Creo que 5 veces más grande. La verdad, si tienes la oportunidad, Charmin, consíguelos. Sobre todo juego el primero que pone las bases de todo el juego. ¿Qué es Asylum? Asylum, ajá, es el primero. Que conforme va saliendo juego, cada juego crece, ¿no? Asylum. Lego City. Y luego City, Origins, Knight. Es que Origins no es malo, pero no tiene ese saborcito de Rocksteady. Sí, se debe de sentir el cambio. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas del Batimóvil? Fíjate que yo era de los que... pero antes de eso, antes de empezar con el Batimóvil, también otro problema que tuvo Arkham Knight es que se canceló la edición del Batimóvil, la edición especial, que en lo personal algo dentro de mí se murió. Sacaron esta edición de Batman con rebabas, que parecía luchador de mercadito. Ajá. Que está medio simplona en lo personal. Y volviendo al Batimóvil, creo que es un acierto. Expande la fórmula de Rocksteady. Y está bien, bien. Entonces, ¿te acuerdas que en Origins, en City era muy disfrutable volar? Y volar sí. Sobre Arkham. Y también, por ejemplo, en... a mí de vez en cuando sí decía, ¿por qué no está el Batimóvil? O sea, ¿por qué no hay una o dos misiones con el Batimóvil? Digo, debe ser una buena experiencia manejarlo y andar por la calle y tirar un muro con balas, no sé. Sí, claro. Creo que alguna vez lo comenté aquí en algún programa, no me acuerdo la verdad. Y cuando vi que iba a estar el Batimóvil dije, órale, qué chido, pero luego de repente he leído cosillas que la gente le desespera al Batimóvil, por eso te pregunto. Ahí te va, mira, el Batimóvil se siente como se siente que estás manejando un tanque. Te estás manejando el Tumbler de Dark Knight. ¿Y es lento? Es que ahí te va. Hay dos modos, el modo tanque y el modo coche, ¿no? Carro. En el modo carro eres más rápido, obviamente, y en el modo tanque eres más lento, pero puedes disparar munición no letal. Porque recordemos que Batman no mata. Al puro estilo de Dark Knight Returns. I don't use guns. Oye, hablando de que se sienten los cambios, Tito, yo quería preguntarte. Dime. ¿Qué se siente ya no dormir con tu vaquero? Cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Lo extraño, pero... Pero Tito está aquí con ustedes, amigos, con el pobre. Es un sacrificio. Dice Cianuro, Tito es la única persona que le he escuchado decir que el Batimóvil en el juego está bien. De hecho, yo también, Tito, por eso... A ver, continúa. El Batimóvil está bien siempre y cuando cambies la configuración de botones. ¿A qué me refiero? Tienes tu control de DualShock 4. Entonces, con la configuración como tal, es que con L2 activas el modo tanque. Y con R2 aceleras. Entonces, te confunde un poco porque... Si has jugado juegos de carreras, con R2 aceleras y con L2 frenas. Entonces eso es molesto y al principio no te acostumbras. De hecho, tengo un video en YouTube de una carrera que hago porque el acertijo te pone como estas carreras. Y al principio batallaba, pero después de que te acomodas es divertido. Realmente te sientes en el Batimóvil de Batman. Entonces lo que salió en Polygon, esta página de videojuegos, es que cambies la configuración de botones, que pongas L2 para frenar, R2 para acelerar y R1 para activar el modo tanque. Entonces, así es como Dios manda que se juegue Batman Arkham Knight. Dice Danister, me imagino que se ha de manejar igual de la verga que en Borderlands. Y Bellic menciona lo mismo, que el problema del Batimóvil es el esquema del control. Exactamente, ese es el único problema. Yo también no me sentía cómodo, pero una vez que le agarras el pedo, está chingón. Fíjate que ese es el problema de terminar, iniciar un juego diferente. Te cambian algunos controles y tardas poco en adaptarte, ¿no? Al nuevo juego, a lo que es. Tan solo con los first person shooters, la mayoría mantiene como un mismo esquema, pero lo que son cositas como golpear o aventar granadas o ese tipo de acciones, digamos, secundarias al disparar, muchas veces cambian y Yo creo que unas que... ¿Cuánto te tardaste en acostumbrarte al control? ¿Unas 2-3 horas? Yo creo que sí me tardé unos 2 días. Sí, bueno, en corrido. Lapses. Ah, sí. Unas 6 horas, más o menos. Y ahí te va. Yo lo estoy jugando en hard. Ahí por ahí escuché a alguien que se quejaba de que el combate es muy fácil. O sea, que solamente es dar botonazo, ¿no? Y de cierta forma tienen razón, pero lo padre antes de hablar de eso, lo que mencionabas del cambio de esquema de controles, de hecho en Arkham Knight, en Arkham City, si juegas Arkham City y te pasas a Arkham Knight, sientes la diferencia, sobre todo porque recuerdas que escaneas con L1, acá escaneas con la flechita hacia arriba, o sea, cositas mínimas que te sientes torpe al principio, es como jugar Mario Kart en 200cc y después... es menso. Y yo solo digo que es cuestión de acostumbrarse al control. No es malo, la verdad. Está chido, ¿verdad? Está chido, pero hay que agarrarle el pedo. Dice... Y hablando del botonazo, ¿perdón? No, hablando del botonazo, sí, o sea, puedes vencer a todos los enemigos con cuadrado, ¿no? O sea, con puro cuadrado. Y está bien. Pero lo chido de Batman, de este tipo de combate, es hacer combos, variaciones, de tener como cierto show off para el combate. O sea, realmente, si alguien te está viendo, como que presumirle lo chingón que puede hacer con Batman, ¿no? O sea, exacto, y contigo mismo, ¿no? ¿Qué chiste tiene solo presionar un botón un chingo de veces y así pasar el juego, ¿no? Y en combate, pues, saber utilizar todos tus combos, porque por algo están. Porque... Mira que en cualquiera, ¿eh? Porque hasta hay gente que ha pasado Dark Souls con una guitarra de... ¿Cómo se llama? The Guitar Hero, o con una sola mano en el control. Así sí. Que, pues, botoneando sí, todo se puede. Es que exactamente, es más que... No es culpa del desarrollador, sino del usuario. Es lucirte incluso no con alguien, contigo mismo, ver que no eres Batman boxeador, que eres Batman hábil, que puede hacer diferentes cosas, o sea, es el sentirte Batman, tirar un montón de golpes cualquiera puede, tirar golpes y que se vea que realmente eres Batman, ese es el chiste. De hecho, no sé ustedes cómo juegan Batman, pero yo cuando juego Batman no me gusta moverme, o sea, yo no corro atrás de los enemigos a golpearlos, ¿sabes? O sea, me quedo paradito. Esperando a que me empiecen a golpear y hacer los combos. Oye, no, acuérdate, cuando te quieran golpear, hazte bolita y tírate. Hazte bolita, ¿no? Sí. Dice Átomo, ¿cómo que lees Polygon, Tito? Me estás fallando. Es como ese día que Asaf quería bajar emuladores. Porque puro Kotaku con... Dice, y sí es cierto, en la tarde comentábamos eso, hablábamos por ahí de videojuegos, que el combate fue lo que hizo que Atomo abandonara Batman. A ver, ¿pero qué Batman abandonó? ¿Este o el Origins? Porque creo que sí, creo que el Arkham Knight, estábamos hablando de él. ¿En serio? Ajá. Híjole. Sí, entiendo lo del combate, pero ahí te va. Mira, Átomo, si me escuchas, mámala. No, no es cierto. No es cierto. No, ahí te va. Lo que debes hacer es acabar el juego, empezar el New... ¿Cómo se llama? El New Adventure Plus. Y jugarlo en Hard y con el modo sin que te avise que los enemigos te van a golpear. Es decir, sin que salgan los rayitos azules de que te van a atacar. Eso cambia completamente el juego. Sí, la verdad es que sí. O sea, para toda la gente que se queja de que el combate está muy fácil, los invito a que jueguen el juego sin conocer el counter del rayito azul. Lo vuelve más difícil y más, mucho más retador. No sé. Bueno, al menos espero que el juego tenga... ¿cómo se llama? ¿El Second Plus o cómo se dice? Cuando lo acabas y lo vuelves a empezar. No sé el término como tal, pero sé a lo que te refieres. Sí, que espero que lo tenga. Yo jugué Arkham City normal, porque tienes que acabarlo normal y en este modo. Y ahí disfruté más el juego. Dice Danister, yo ando jugando Persona 4 Golden en Hard y me apendejé y me metí a un dungeon sin armaduras. Me están metiendo una verguiza. Exacto. Sí, hace falta que haya juegos más difíciles. Es como, oye, es como si te metes una cueva en Minecraft con una hacha de madera, entonces. Pues, no. Lord. Oye, dice Bellic, al menos no es tan feo como el combate en AC, se refiere a Arkham City. O Assassin's Creed, no sé. No, el combate en Arkham City, perdóname, pero es muy bueno. Es fino. Yo me imagino que sí es en Assassin's Creed. Creo que sí, sí se refería a eso. Yo jugué el primer Assassin's. El primer Assassin's, la verdad lo dejé, ese sí no lo acabé. Yo me pasó lo mismo con el 2, lo dejé, no lo acabé. Lo empecé, ahí va mi queja, es mucha historia de este güey, que su pasado, genética, bla, bla, bla. Y yo decía, denme al puto mono que sale en la portada, ¿sabes? Como que no fui fan de, o sea, está chido que le quieran meter un trasfondo, pero no sé, como que... Como que fue too much. Como que ajá, entonces... Dicen que están chidos, el 1 o el 2, no sé cuál es el mejor Assassin's Creed. Pero sí, ese es. La verdad, no les tengo simpatía a la serie. ¿Qué Bien. Otra cosa? Pues ya a una nota intrigante, amigo. Una nota intrigante. Vámonos para cerrar. Pero sí, ya les hablaré de Arkham Knight cuando lo termine. Les voy a dar una opinión más. ¿Cuándo crees que lo termines? ¿El episodio 90 o episodio 91? Híjole, no sé, la verdad. ¿Una semana, dos? Tal vez unas dos. Bueno, es que el problema es que tal vez vuelva con el vaquero y... Tú sabes. Mami, dime vaquero. Pero bueno. LOL. No sé, ya les hablaré. Antes del 100, eso seguro. Sí, claro. La última nota tiene que ver con Nintendo. Por ahí había algunos rumores de que se está empezando, o bueno, se piensa empezar a producir los primeros, ¿cómo se llaman? Prototipos de la NX, que es la consola de Nintendo. ¿Crees que se quede ese nombre? Yo digo que no. No creo, no, esos nombres siempre son clave, es como el Ultra 64, como el Dolphin, como Project Café. Sí, esos nombres siempre son, a pesar de que son chidos, siempre son... Nintendo como... Xbox One. ¡Ah! Aparte, soy algo chafo a Nintendo NX en lo personal. ¿O Nintendo X? Nintendo Next. Nintendo X, no, fíjate que había un post en Reddit de gente, no, perdón, en NeoGAF. NeoGAF, está chido. Pero bueno, había un post en NeoGAF de gente, alguien que decía, ¿qué nombres le hubieran puesto al Wii U, y al 3DS? Y había gente, había nombres muy chidos como Super Wii, incluso Wii 2 hubiera estado mucho más claro. Super Wii hubiera estado bien chido. Super Wii, la verdad no me acuerdo exactamente del post, pero venía Super Nintendo 3DS, que en lo personal sí es muy chido. Super Ultra Mega Force Nintendo 3DS. Alfa Beta Gamma. Alfa Beta. Cacaroteno. También recordemos que el Wii U ya tiene 3 años en el mercado. Ya lo llevaron al templo y lo presentaron. Su vestidito de su estilo. Traje de. De Santo Niño de Atocha. Tiene 3 años. Salió creo que en noviembre del 2012. Y tiene poco menos de 10 millones afuera. Esto comparado con los 20 que tiene Play 4 y con los 10 que tiene Xbox One. 10, 11, la verdad no me acuerdo. Recordemos que Xbox One lleva menos que el Wii U. Y sí, yo creo que el próximo E3 ya vamos a estar viendo... ¿La nueva consola? Pues al menos un adelanto. Por ahí escuché que empieza la producción de los prototipos, se empieza a ensamblar en marzo del siguiente año, se anuncia en julio en un Nintendo Direct, y a mediados del próximo año, yo creo que ya la vamos a estar viendo. ¿Qué? Oh, sí. ¿Qué tan... ¿Qué tanta vida le queda al Wii U? Mucha gente tiene miedo de que Nintendo se olvide del Wii U por el aparente fracaso que tiene. Mira, el Wii U, el fracaso es más de la gente que de la consola. O sea, la consola tiene juegos muy chingones, tiene exclusivas, la verdad, muy muy chidas. Tiene Mario Kart, tiene Smash, tiene Pikmin, bla bla bla, tiene Bayonetta 2. Uh-huh. Pero siento que la gente no le entró el nombre de Wii U, o como que pensó que era una extensión de Wii. No sé, como que Nintendo también no lo supo vender bien. Pero no es una mala consola. O sea, yo sé que sus ventas son pocas, pero no es una mala consola. Yo creo que al Wii U le quedan unos 2 años, tal vez. No creo que Nintendo lo mate en cuanto saque el... Dude, ajá. Casi fue lo que hicieron cuando salió el Wii U, lo que le hicieron al Wii. ¿No te acuerdas de las campañas que decían ventajas del Wii U contra el Wii? O sea, ponían a competir a sus propios hijos. Ah, ya, sí, pero a lo que me refiero es que no dejaron de sacar juegos para Wii inmediatamente, ¿o sí? O no, no es cierto, perdón. Es que Wii se murió en 2006. Sí, en 2006, ¿no? ¿2000 qué? No, Wii U se murió en 2006. No. Salió. En 2006 Wii se salió. Murió, ajá. Wii se murió en 2008. 2009, no me acuerdo. No sé, pero... No creo que lo maten en lo personal. Pero otra cosa, el Zelda este que está por salir... yo creo que sí sale en Wii U. Sí, porque lo dijeron y lo anunciaron así y ahora tienen que cumplir. Pero lo que va a pasar es que también, yo creo que también va a salir para NX. Sí. Sí, porque no pueden dejar un Zelda en solo 10 millones de consolas. Bueno, es lo más lógico. Sí. Es lo que pasó con Twilight Princess. Ajá. Dice Belly que NX es 2017. Y pues, Danister dice finales 2016, que arranca con nuevo Zelda. Zelda sale NX y... Mira, los lanzamientos fuertes de Nintendo siempre son en noviembre. Entonces puede que sea a finales de 2016 o a finales de 2017. Pero a principios no lo veo claro. Dice Atomo, ya dijeron que en cuanto saquen el NX no dejarán de hacer juegos para Wii U y 3DS. Danister dice que siguen saliendo juegos de Wii. Y dice Cianuro, el nuevo Zelda aplicará el Twilight Princesismo. Claro, sí, exactamente. Dice también por ahí que Miyamoto no está trabajando en el NX. Ah, claro. Obviamente sí tiene cierta opinión y su opinión obviamente cuenta. Bueno, claro. Pero que él está como al margen. Lo que indica que la fuerza principal de Nintendo en lo que se refiere a la creación de software está todavía con las consolas actuales. Sí, claro. Recordemos que Miyamoto es más de software que de hardware. O sea, sí tiene opinión, pero no es como tal la persona que dice, quiero esta consola con estas especificaciones, ¿sabes? Uh-huh. Como que no se mete tanto en eso. Yo la verdad no sé qué esperar del NX, lo veo lejano, al menos tenerlo, no lo veo ni en 2017, a ver cómo le va, y pues no sé cuál sea la propuesta de Nintendo. Por ahí decían que querían que el Tier Party volviera, porque recordemos que el Wii U se quedó sin Call of Duty, sin FIFA, sin esas cosas, que de cierta forma está bien, yo no los pido, pero desafortunadamente es lo que vende. Oye, ¿tú sí crees que traten de hacer un esfuerzo por traer un mejor motor, bueno, un mejor hardware al siguiente Wii. ¿Al NX te refieres? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque de qué porque sirve... siempre hemos dicho, yo creo que sí. Ah, bueno, y siempre bueno. Se quedan atrás. Es que ahí te va. Recordemos que el Wii U es un poquito más poderoso que el Xbox 360 y que el Play. Digo, que sí, que el Play 3, ¿no? Un poco. Sí, poquito. Entonces, yo pienso que los upgrades que le va a hacer Nintendo a su consola no son tan grandes. Recordemos que el Play 4 casi es una computadora. Me refiero a la manera de programar juegos, ¿no? Y Nintendo no, es más como más conservador en ese aspecto. No creo que te saquen una consola con reproductor de Blu-ray y esas cosas. Como que son más, son como viejitos, pues no tercos, pero conservadores. Yo creo que tal vez va a estar entre un Wii U y un Play 4, la posible consola, bueno, la futura consola, y que si tú me dices que no van a subir las especificaciones, pues entonces nada más quítale el gamepad al Wii U y ya, ¿no? Dice Belich que ojalá Nintendo se deshaga de la idea del gamepad, no la supieron implementar para ningún juego. El problema con el gamepad es que yo creo que se empezó a desarrollar cuando antes de que saliera el boom de las tablets. Se empezó como a cocinar esa idea. Y cuando ya salió las tablets, ya eran algo tan común que ver un gamepad. Eso fue el gamepad llega tarde. Llega tarde, o sea, de haber llegado un poco antes hubiera sido: ¡órale! Este control tiene una tablet metida ahí o algo así. Y simplemente no funcionó así. Mira, ahí con respecto a que que se deshagan de la idea del gamepad, ok, lo entiendo, pero creo que solo Nintendo la supo implementar. ¡Ay, cálmate, Nintendo Liver! No es eso, pero jugabas. ¿Por qué dices que la supo implementar si realmente ningún juego aprovecha al 100%, bueno, ni al 50% la funcionalidad del gamepad? Pero cómo que no la aprovecha. Bueno, Wind Waker lo aprovecha, Pikmin lo aprovecha, The Wonderful 101 lo aprovecha, juegos de Nintendo lo hacen bien, que no lo aprovechen este Batman que salió, el Origins, que son usos medio chafas, eso lo entiendo, pero, por ejemplo, ir en Zelda, ir en tu barquito, y tener el mapa así a la mano, tener los ítems así, eso estaba chido. No sé a qué te refieres con el 100% de la implementación. No, ya nada, Tito, ya no quiero nada. No, bueno, no es que lo defienda, pero Damiste me puede apoyar, él también tiene Wii U. Estoy con Tito, la verdad es que sí, y un juego, digamos, multiplataforma, como los Batman y esos, pues siento que les da como hueva o... Es más como quieren, o no quieren gastar el recurso de desarrollar más para que su juego sea... para que su juego utilice todas las herramientas que le da el gamepad. Exactamente, es más como un... Bueno, los third parties lo usan más como un gimmick. Ah, sí, tienes el gamepad. Y puedes ver tu nivel de vida aquí, ¿sabes? Ya. Splatoon es un gran ejemplo. Digo, yo solo jugué el demo, pero... Es que el Wii U, el problema del Wii U es que solo... Tienen las mejores exclusivas en lo personal. Pero bueno, ya no sé qué más decir. Dice, el mapa de Splatoon sirve mucho. Dice, está muy incómoda la gamepad. No está incómoda. Es que no quiero sonar a defender al o como abogado del diablo. Pero el gamepad no es incómodo. De hecho, está bonito. De hecho, yo lo que hacía a veces era que me ponía a jugar y no prendía la tele. Era en la noche, me ponía a jugar Mario Kart, apagaba todo y me ponía a jugar con el gamepad. Pues eso también como que está padre, no, que no necesitas de una tele. No es incómodo. No es incómodo. Yo he jugado y... Sí, se siente diferente a lo que estás acostumbrado, pero eso no quiere decir que sea incómodo. Y los que tienen Wii U teniéndolo, pues se acostumbran rápido, porque obviamente Nintendo no va a sacar un gamepad con el que vas a jugar, que resulte incómodo, con el que no puedas jugar. O sea, es tonto. Necesitas tener un Wii U, amigo. Cómprate un Wii U, Asaf. Pero mira, hay para todos. La neta, si no te gusta el Gamepad, está chido. O sea, está el control Pro, el negro, que parece control de Xbox 360. Ahí está, o sea, resuelto. Dice Cabe, en Injustice o Smash se me hace incómoda. That's what she says. Pues, claro, no vas a jugar Smash con el Gamepad, te lo vas a acabar. Sí, hay cosas, hay ejemplos que lo saben usar bien, es todo. Hay ejemplos que no. ¿Y qué más dice? Bueno, chavos, ya se va Fátima, les manda saludos a Charmín y a Tito, y yo te mando un beso y un abrazo caluroso. ¡Mua! Abrazo caluroso. Ya le aburrimos con nuestra plática de Nintendo. Sí, chico. Hasta luego, que descansen, Fátima. Hasta luego, bye. En Injustice, pero no juegues Injustice, cabe. Digo, está chido el cómic, pero... Bueno. Uy, pero, o sea, Cabe te puede decir que le gusta Injustice, pero nadie te... No, Tito, no seas unilateral. ¿Para qué a mí se troleo más despacio? ¿Cómo? O sea, uno le dice algo a tu preciado Nintendo y, no, hombre, hasta sacas ahí los colmillos y Cabe dice, a mí me gusta Injustice, y le dices, no, Tito, no juegues Injustice. Pero Cabe quiere a Brad Pitt como Aquaman. Y bueno, Injustice está chido, todo el fanservice, lo reconozco, pero no es mi tipo de juego, ya, perdónenme porque no. Saquefron Flash. Ah, ya sé, Cabe quería Saquefron como Flash. Pero bueno, ahí está la historia del Wii U. Dice Itzel, ¿qué? Injustice está bueno. Y dice Danister, yo uso a Flash y a Green Arrow. Y al olvidado Aquaman. Oye, Charmín, cuéntame, ¿siempre qué decidiste? ¿Wii U o 3DS? ¿O decidí sacar del baúl mi Game Boy y es con el que estoy jugando. Sí. Yo juego con Shazam. No, es que la verdad, ya tenía contemplada esa compra, pero se atravesó por ahí la oportunidad de ir bien a Campus Party como se manda, y pues me voy a echar un dinerillo ahí. ¡Qué equipo, Linces! ¡Con la mente en el juego! Estaba esperando que lo dijera Danister. ¿Qué pedo? ¿De qué hablas? De Zac Efron. Ah, ok. Pero sí, por ahí en Campus se me va a ir un poco de dinero, así que probablemente tenga que esperar. Ya veo. Pero, ¿te decidiste por algo o estás todavía...? Pues es que ya me puse a dudar con el NX. Mira, si van a sacar el NX. Pero el NX... Pero están pañales, todavía le van a faltar unos 2-3 años para salir. Mira, compra un Wii U y juegas con Danister Splatoon. Jugamos, Tito, ¿cuál juega? ¿Jugamos? Yo te recomendaría el 3DS. ¿Crees? Sí. ¿Por qué? A mí me dan ganas de comprarme un 3DS. La 3DS. Podemos ver aquí el portátil de la Nintendo, que es la 3DS, y vaya que es muy mona. Es se siente muy diferente, pero bueno, vamos a darle caña, que esto se viene. Vamos a la Minecraft. No, pues cualquier opción que compres está bien. Exactamente lo que dice Beli. ¿Crees que la NX sea retrocompatible? Porque si es retrocompatible, pues me aguanto. No creo. ¿Con qué? ¿Con Wii U? Ajá. No creo, lo que creo que van a hacer es venderlos en la tienda virtual. Pues eso. Pero no creo que puedas meter el disco a tu NX. Eso sí, no creo que pase. A menos de que hagan la jalada de Xbox One de meter el disco, bajarlo, descargarlo, comprarlo. Que no sé si ya habían hablado de eso. Sí. A mí, la verdad, se me hace algo medio chafa. Pues te vas a acabar el disco duro con qué, 10 juegos. Ya sé. Sí, de hecho. No, vale que más, pero. No, y ya salió un Xbox de 1 TB, ¿no? Pues sí, pero... Ay, es que... Pero sí, yo creo que va por ese lado. La retrocompatibilidad, Nintendo prefiere... Bueno, hoy prefieren venderte el juego otra vez a que te permitan... volver a usar tu disco. Prefieren venderte una remasterización. Claro, y no está mal, digo, está chido. Está chido... no sé, por ejemplo, para la gente que no jugó Last of Us en Play 3, puede que pueda jugarlo en Play 4, ¿sabes? O sea, que se acaba de comprar un Play 4. Sí, eso está chido. Está chido. Pero bueno, no sé si algo más quieran decir. Es todo lo se que. Se puso tenemos. Por la de José Ramón. Ya estaba a punto de irme. Ya me voy. Dilo, Tito, di José Ramón. Pero José Ramón. ¡El América! Ramón. ¡El América! Oye, pero qué bárbaro, José Ramón. América, no. Piojo, sí, nada entiéndelo. Como el video. Piojo, el video te hace falta humildad. El hooligan. El hooligan cuando madre a José Ramón. El hooligan era la verga, amigo. Tiraba todo el celo. Las teles, las pantallas las agarraba y las rompía. Extraña el hooligan. Busquen hooligan TV Azteca José Ramón. Ya salía muy caro. Sí, pues lo pagaba todo, obviamente, pero no. En ese programa el rating se les iba pa' los suelos. Esa época de TV Azteca con José Ramón, está chido. Los protagonistas. ¡Esto es los protagonistas! Pero bueno, amigos, oigan, ya voy en la cuarta temporada de Game of Thrones. Ya me lo acabo para hablar de Game of Thrones. Oye, no les, sí, no les esperen. Te estás quedando muy atrás, No lo esperen pronto, tal vez en un mes. Oye, pero el mugre Charmin está esperando que se la recomiendo y Danister. Claro, ya sé, Charmin está viendo Grey, Fifty Shades of Grey. Estoy viendo Grey's Anatomy. Está viendo Grey's Anatomy y no ve, no ve ni Breaking Bad, ni Game of Thrones. Ni House of Cards. Nada. ¿Sabes quién me recomendó Grey's Anatomy? ¿Quién? Una terapeuta, amigo. ¡Vamos, hijo! No, pues... ¿Has visto How I Met Your Mother? Claro, completita. Who's the girl? Who's the girl? I'm the girl. Dice Cabe, me repugnas. Espero que no sea a mí. Perdón, Cabe. Pues Grey's Anatomy está muy buena, amigo. Es prácticamente una novela. Acaba de llegar Joven Fundista. Nos estamos yendo. Pero como llegó yendo. Joven Fundista, vamos a repetir todo de nuevo. Sí, desde tu posición inicial de... Hey, gente, ¿cómo estás? Ah, no, ¿cómo era? ¿Qué pachacha, mi gente? Ah, no hay nadie. A ver, va de nuevo. ¿Qué pachacha, mi gente? Oye, ¿qué onda con Civil War, entonces? ¿Qué opinas del teaser? Pues fíjate que me parece... No. Dice Belly, Grey's Anatomy está buena. Claro que está buena Grey's Anatomy. Dice... Sí, no, yo no digo que no, pero Grey's Anatomy fue hace como 10 años, ¿no? Sí. No, todavía está Grey's Anatomy, sigue sacando episodios. Acaba de terminarse la temporada 11. Oigan, ¿alguien ya vio la nueva temporada de Orange is the New Black? ¿O aquí no son? No la he visto, Tito, sí tengo ganas de verla, pero no la he visto. Yo me quedé el primero, tampoco la he tenido chance. Dice Cabe que teaser, Civil War, ¿cuándo? No llegas, Cabe, llegas temprano, no llegas temprano con Cabe, ¿qué quieres? Ya sé, y era, fíjate que el único episodio donde iba a estar yo, para esto nos alcanzó el Patreon solamente. ¿Para traer a Tito? Claro. ¿Entretener al vaquero allá con otra cosa? sí. Lo metimos a una disco y pusimos un loop infinito de YMCA. Y ahí está el vaquero pusimos, entretenido. Un loop infinito de... ¿De Carl? ¿Cuál? Payaso de rodeo. Cruzando la frontera, me conecté con él. Era un chico medio raro, pero me cayó bien. Está muy bueno este episodio, mis estimado Fuen Fundista. Lo escuchas en repetición porque... Escúchenlo. Ya nos vamos, amigo. Escúchenlo. ¿Puedo pedir una rola o no se vale? Claro, Tito, ¿cuál quieres? Ponte, híjole, pero ¿qué vas a poner en Spotify? O puedo poner la de YouTube, la que quieras. Ah, ok, ahí te va. Ponte Counting Stars de Nujabes. Uf. ¿Qué te parece? Counting Stars de One Republic. No. Counting Stars de Nujabes. Para cerrar este poner. No lo encuentro. Ahorita te la mando, pero. Me vamos despidiendo. Mi estimado Saf, muchísimas gracias por haber estado aquí en el episodio 89. Cada vez más cerca del 100. ¿Te sientes emocionado? Ya tú sabes, sí estoy emocionado. 10 capítulos más y llegamos al 100. La neta, qué chido tener de regreso al buen Tito. Se notaba que ya le hacía falta un puner. Ya no hablé, vomité las palabras. Ay. Sí, pero no, qué chido, Tito, que andes por acá, que hayas dejado un rato a tu vaquero. Ya sé, lo extraño. Oye, no importa, lo vas a volver a ver. Yo sé. Puse la canción de intro, Charmin. Para darle sagrada. Perfecto. Hace poquito la descubrí, me gustó. Pues gracias a la gente que estuvo en el chat. A Danister, a Cianuro, a Nación FM, que rara vez lo veo. Pisatánico, saludo Pisatánico. Sapo Rules, Itzel, Belic, Cabe, fue un fundista que llegó ya casi cuando nos íbamos. A Wenguaca, a Fátima que se fue. Y dice Belic que hagan la peda para el 100. Hay que hacer algo para el 100, vamos a hacer algo para el 100. Nos iremos por ahí al Sabadrinks, amigos. Oye, dice Danister que la patrona, que dónde quedó. Oye, sí, Asaf nos falló, ¿eh? Ya ni estaba yo. Ah, sí, es cierto. Oigan, estaba muy triste porque dijo, regresa Tito, entonces no va a estar Gavivero. Mi amor. Yo no le corrí. Háblale. Jules Moon. Ven. Oye, casi le dice arroba Jules Moon, ¿no? Ay, ¿en serio? Pero oye, es poner de Tito, yo no quería quitarle. No, para nada. Hola, ¿cómo estás? Tito, ¿dónde andabas? Uy, andaba en el muro. Ah, de vaquero, ya me dijeron. Andaba en el duro contra el muro. En el muro, no en el duro. En el duro. ¿Y por qué tanto tiempo? Que aguante del vaquero. Ya me están pasando todo el informe. Ah, no, pues se ve que te la pasaste bien padre. Sí, me regaló un Play 4. Se ve que te oyes feliz. No, Tito. Estoy feliz de ver los chavos. Tito, se ve que te la pasaste. Porque recuerden, es la pulga. Ya no me sale. Ay, extraña, es la pulga. Oye, te lastimó las cuerdas vocales ese vaquero, ¿no? Sí, de tanto beso. No es que todavía puedo hacer la pulga. Y sabes que también me acuerdo de ti de la voz de anuncios del 5. Porque varias veces tratamos de hacerla. De Melquiade. Volver al futuro. Sí. Claro, Melquiades. Todavía vive Melquiades. Oigan, amigos, pero tenemos que recordar que Puner Podcast es auspiciado por Chamito. Chamito. Ay, lo tenía que hacer Tito, Charmín. Sí, Charmín. A ver, Tito, a ver. No, si es así ya no me salen. No lo puedo hacer si me están oyendo. Se te corta. Sí, se me corta la... No, olvídalo. Vámonos ya de aquí porque estamos divagando mucho. Gracias, saludos, Jules. Saludos, Tito, qué bueno que regresaste. Gracias, contento. Gracias. Pero de verlo. Lleno de felicidad. No, me alegro por ti. Gracias. Bueno, ay, yo ya me voy. Que me tienen de chacho aquí. Ahora a mí me están pegando. Para que vean que yo no soy la violenta. Y que pobre Zaf. Pinche Julieta, culera, no. Ahorita a mí me tiene barriendo y trapeando. No, trapeando no, porque tiraste el trapeador a la basura. ¡Que todo sucio! No le pegues, porque Julieta. ¡Estaba sucio! Porque estaba todo cagado y obviamente... ¡Wow! Obviamente wow. Él no iba a lavar. ¿Cómo es que el trapeador llegó a ese estado? Cagado. Porque estaba ahí en el patio, al lado de la caja de los gatos, y llovió, y se hizo una alberca de mierda en la cajita, entonces todo se desbordó. Y se manchó el trapeador, y yo no sé por qué, juraba que había dos trapeadores, entonces dije, ay, no, lo voy a tirar, al cabo está el otro, porque según yo volteé a la cocina y vi otro, pero solo vi un palo, y dije, sí, trapeador, y era una escoba, entonces ahora no tenemos trapeador. Oye, si quieren, hacemos otro podcast historia. Para hablar del trapeador. ¡El trapo, mamá! ¡El trapo! ¡El trapeador, el que estaba ahí! Hasta tú comes pan, fíjate. Como el señor hace de, ¡el trapeador! Y ahora no tenemos trapeador. Oye, ¿qué pedo con ese comentario? Denle todos fab al comentario de Azar, por favor. ¿Qué te pasa? Pues mira, solo vi un palo y, oye, sí, qué rico palo. Pues literalmente vi un palo. Oye, qué sabrosongo. ¿Charmy? Bueno, ya los dejo para que sigan echando. Ya nos vamos. Ya nos corrimos, ahorita, ya. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ya Azar me habló, yo los quería dejar en su privacidad de señoras geek, pero me invitaron, no fue mi culpa. Él me habló, yo no llegué a correr a nadie. Tengo miedo. Alguien dijo palo. Ay, pues. Ya me voy. Sale, amor. Adiós. Hasta luego. Pues muchas gracias por haber estado presentes. Powner Podcast, episodio 89. He is back. Muchísimas gracias, Saf. Muchísimas gracias, Tito. Gracias. Espero verlos más seguido. Órale, nos vemos en el 90, muchachos, ya saben, en punto de las 10 de la noche, el Puner Podcast todos los jueves por Nación FM. Sí, es. Oye, que si fuera Melquiades lo diría como las aventuras de Tito y sus amigos. ¿No? Hola, amigos, vámonos, soy ya. Goku. Pues nos vamos, dejamos con la rola que pidió el buen Tito y que pidió también el chat. Yo soy Don Charmín. Todas las redes sabidas y por haber. Muchísimas gracias a todos. Besos, abrazos y apapachos. Bye. Bye.